la escuela por la mañana. Sale el sol por la ventana. Los niños llegan a jugar. Y la ronda va a empezar. Con mochilas de colores, risas, cuentos.